Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora y así nos va. Les agradecemos muchísimo por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750M, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos, Willix Arcaya en la producción, César González en los controles y frente a los micrófonos Neomar Hernández. Y quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de la aplicación Periscope. Para ello ingresan en @RCR750 y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Nuestros programas en diferido usted los puede disfrutar en lacabilla.com. Y arrancó el lunes, y ante todo, mis excusas por no haberles podido acompañar, Daniel, el jueves y el viernes. Entiendo que lo hiciste de una manera formidable esos dos días. No tanto, pero ¿no? Pero igual. Bueno, pero yo recibí muy buenos comentarios sobre tu pasantía acá como solista, ¿no? Sí. Tu carrera como solista. Ese atisbo de una carrera como solista. Grabé dos canciones, la del jueves y la del viernes. Está bien. Y bueno, les digo que les agradezco mucho, bueno, por los mensajes, porque el viernes estuve, como ya Daniel lo comunicó, en un foro en el Centro de Arte de Los Galpones. ¿Ganaste? Porque a mí me dijeron... No era una competencia. No, a mí me dijeron ya a eso de las 4:15 de la tarde que iba 15-0. ¿Quién? ¿Los exit poll? Que ibas tú contra el comunismo 15-0. Y que te traían la corona de bateo y la corona de fildeo. No, vale, pero ahí no había comunistas, Daniel. ¿No había comunistas? Bueno, no sé. Ay, perdiste. No sé si en la audiencia. No, hablamos sobre los medios. Yo estaba emocionado. Sobre los medios. Lo siento mucho. Sobre los medios de comunicación. Y bueno, estuve allí con Melanio Escobar, Álvaro Partidas y Rafael Uzcate, y hablando de los medios de comunicación. Y bueno, fue más que un soliloquio, más que un debate, fue una jornada para compartir impresiones, además con varias personas que se acercaron. Te mandaron muchos saludos, Daniel, de oyentes del programa que estuvieron allá un buen rato con nosotros. La señora Odalis, la señora que estaba allá, se tomó una foto conmigo. ¿Y dónde está Daniel? No, Daniel lo dejé cuidando el espacio, lo que preservando los espacios allá en RCR. Así es. Y te mandó saludos una amiga, ella me dijo, yo soy de las que estudió con Daniel, de las pocas que estudiamos con Daniel y todavía me tienen alta estima. Susana, su nombre, se me olvida el apellido ahorita que te lo comenté. Susana, creo que Barreiro. Ribeiro. Claro, gran amiga. Está trabajando allá también en la parte de comunicaciones en el Centro de Arte de Los Galpones. Qué bueno. Un abrazo. Me alegra muchísimo por Susana. Y yo siempre estoy pendiente de Daniel y del programa de ustedes. Una gran colega, sí. Entonces, bueno, fue una jornada muy bonita. Jornada muy bonita también, dirán algunos, otros no tanto. La del día de ayer. Y por cierto, antes de pasar a comentar lo de las primarias, de la Mesa de la Unidad, Nicolás Maduro se fue otra vez de gira. ¿Ah, sí? Está de gira en el Medio Oriente. ¿Dónde está? Yo no sabía que en Argelia todavía está mandando este señor que es apellido... Buteflika. ¿Cuántos años tiene mandando Buteflika? Tiene como... Yo creo que es el único que sobrevive en el norte de África, porque todos los demás cayeron. Cayó el de Túnez, cayó claro. El de Libia. Bueno, queda el de Marruecos, uh-huh. el hijo de Hassan. Pero sí, Buteflika tiene polilla ya. Bueno, creo que antes de Buteflika está Ramos Alú, pero eso ya es otra discusión. Esa es una discusión de otro orden. Pero fíjate, bueno, capaz Maduro fue allá a pedirle know-how, además de que ya se lo han dado los cubanos, a pedirle know-how a todos los señoritos estos que manejan petroestados, ¿no? Y que, bueno, les sabe a comino el tema de los derechos humanos, la democracia liberal y todas esas cosas, y que gobiernan con arreglo a otros principios, ¿no? Que están lejos, por cierto, de ser los principios en los que está inserto Venezuela. Que eso es cosa que mucha gente no entiende, ¿no? Que Venezuela ha dejado de ser o de estar bajo el paraguas de lo que es Occidente, pues Occidente y sus costumbres, el respeto a la vida, el respeto a la diversidad, de digamos el Estado de Derecho, donde todo el mundo se sume a la ley, donde hay elecciones, ¿ah? Y esto es muy importante, y sobre todo conectando con el tema de ayer, hay elecciones y de las elecciones derivan legítimos gobernantes, y que además son elecciones que, desde todo punto de vista, desde que arrancan las campañas hasta que la gente termina depositando la papeleta, son incuestionables. Venezuela está en otra cosa, y eso es lo que quiero que la gente entienda, ¿no? Y más con esta gira de Maduro. Maduro está buscando allá, bueno, ya buscando amigos en gente que no tiene nada que ver con los parámetros de la democracia de Occidente, ¿no? Pero eso, hay gente que parece que lo pasa por alto, ¿no? Y prefiere entonces saltarse a la historia o buscarse a los referentes en otra parte y, por ejemplo, ver que en Venezuela todo es normalizable y subsumible a una elección y de que todo acá se va a arreglar con una elección. Y el día de ayer se hizo un proceso de primarias. Todavía no sé, Daniel, si tú tienes la cifra. Yo no sé cuántas personas efectivamente participaron. Sin embargo, siempre es bueno, sí, hacer la advertencia y esto no es caer en lo mismo, sino que, bueno, sí, es verdad. Estos procesos generalmente no convocan a mucha gente. Son procesos, si usted lo quiere ver, medio partidistas. Pero yo creo que sería un ejercicio interesante ver cuántas personas votaron para tener algún referente en las primarias del 2012. Que recuerden, esas primarias sirvieron como instrumento para que la oposición eligiese tanto candidato presidencial como candidatos a alcalde y a gobernador. En el 2012 votaron 3 millones, más de 3 millones de personas. En esas primarias, claro. En las primarias del 2012. Uh-huh. Pero yo creo, Neomar, uh-huh, que los números... Uh-huh. A pesar de que siempre sale ese argumento baladí de que, bueno, no, de que se debe, de que nunca hay la tal participación y todo aquello. A mí me parece que la oposición y los opositores no podemos pensar que estamos en tiempos normales. Si aquí se asume de verdad que esas elecciones regionales son tan importantes que se puso por encima inclusive de las jornadas de calle, porque aquí más nadie salió a la calle a protestar ni más nada. Prácticamente se fracturó la mesa de la unidad por todo esto. Y si de verdad había tal nivel de convocatoria de la mesa de la unidad como para desactivar cualquier actividad de calle e irse a una actividad electoral, estas primeras debieron haber tenido mayor votación o por lo menos la misma votación que el plebiscito del 16 de julio. Es lo que yo creo. Ahora, hay varios números que analizar. Yo analizaría, y creo que, bueno, lo que pasa es que todavía no han dado los números, porque resulta ser que la mesa de la unidad para contar los votos es más lenta que Tibisa y Lucera, que haya mucho que decir. Hasta avanzada hora de la madrugada, todavía faltaban candidaturas. Ya, por cierto, Manuel Rosales, a nombre de su partido El Nuevo Tiempo, reconoció la victoria de Juan Pablo Guanipa en el Zulia. Uh-huh. Creo que eso es uno de los datos más importantes. Pero creo que otro de los números que es necesario vigilar y revisar bien, porque aquí a veces hay un festival de embustes, son los números de las validaciones de los partidos. ¿Tú te acuerdas de las validaciones de los partidos? Sí, que ya como que se nos olvidó eso. Donde aquí había partidos que decían que habían sacado 500,000, 1,000,000. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo es eso que tú tenías 800,000 firmas a favor de tu partido y la votación a nivel nacional en las primarias es de 800,000 votos? Quiere decir que alguien mintió. O alguien mintió o alguien no logró convocar a su militancia. Uh-huh. Esos son números importantes. Pero más allá de todo eso, la realidad es una sola. Las ciudades de Venezuela, y eso que por aquí no pasó ni Irma, ni pasó José, ni pasó Katia. Las ciudades de Venezuela, cae un ligero chaparrón de 15 minutos y colapsa Venezuela. El caso de Caracas hoy, en el centro y el suroeste de Caracas, es una cosa espantosa. Espantoso lo que está ocurriendo en esta zona con el colapso de las principales vías de comunicación por la lluvia. Ni hablar de los problemas que están teniendo, por ejemplo, los pensionados y jubilados con el pago de sus pensiones. Una cosa espantosa, ese problema sigue. Y la Asamblea Constituyente sigue avanzando para triturar la República, para triturar a los demócratas en este país. Más allá de la euforia que pueda cargar Henry Ramos Alú. Por cierto, felicito a Chuy Torrealba, que esta mañana rompió el veto que tenía Henry Ramos Alú contra esta emisora. Porque esta mañana Chuy Torrealba logró que Henry Ramos Alú le contestara el teléfono. Sí, porque Henry Ramos Alú no le contestaba el teléfono a esta emisora desde que llegó la Asamblea Nacional. Bueno, tiene razones para celebrar, señor Henry Ramos Alú. El resto del país yo creo que no. Porque si votaron 800.000 personas, como anda rodando por allí, bueno, yo creo que el país son más de 800.000 personas. Aquí sigue el desastre, sigue la desgracia de este país. Ahí está la constituyente haciendo de la suya. Ahí está el problema del endeudamiento, que es una cosa gravísima. Uh-huh. Ahí está el problema del dólar. El dólar llegó a 20.000 bolívares. Y te saltas un detalle con el dólar, que ahora se va a poner más escaso que los productos de la canasta básica. Porque ahora se van a vender rublos, ¿no? Sí, rublos, rupias, yuanes. Y chapa. Y chapita, me imagino también. No, yo creo que lo más lógico sería que salgan a vender pesetas, sí, pesetas españolas, liras, marcos alemanes, liras italianas y francos franceses, que aunque ya no están en circulación, todas valen más que el bolívar, porque los billetes venezolanos son unas barajitas sucias. Aquí hubo un escándalo, y por eso es que yo estoy tan molesto con este tema de las primarias. No por las primarias en sí. ¿Pero por qué vas a estar molesto por eso? Porque me parece que nos hemos entretenido y le hemos dado un despliegue inusitado a una actividad en la cual participó una ínfima parte de la población venezolana. Porque 800 mil, 1 millón de votos no son más que 30 millones. Claro, respetable, ¿no? Bueno, puede ser respetable. El que crea que puede ser que respetable, sea un mecanismo, ¿no? Pero aquí, si vamos a hablar de cuestiones electorales, a mí todavía no me han explicado cómo es eso, y yo lo dejé el viernes de pregunta. Uh-huh. ¿Cómo es eso que salió Smartmatic y dijo que su sistema electoral blindado pudo el chavismo meter 1 millón de votos puyados en las elecciones de la constituyente y aquí no se ha movido ni una hoja en la calle? Y aquí nadie reclama eso. Uh-huh. Entonces dicen, no, porque en las próximas elecciones vamos a demostrar que somos más. Nosotros sabemos que somos más. Pero no te acabo de decir, Smartmatic, que el hecho de que seas más de nada importa. Porque Smartmatic es la que decide cuántos números hay. Porque es en las máquinas, en la totalización y en todo el sistema donde se decide quién gana y quién pierde. Siendo así, yo creo que hay que dejar de engañarse y autoengañarse y decirle a la gente claramente que con ese sistema electoral no hay elecciones. No hay elecciones. ¿Quién elige? Es el sistema. El sistema es el que elige. Ahora, mi gran preocupación es que aquí se descubrió en un reportaje extraordinario hecho por la gente de Armando Info que, y esto, Neomar, sin entrar en discusión de matemática, porque ni a ti ni a mí nos gusta la matemática. Pero una persona con un billete de 10.000 bolívares, porque 10.000 bolívares, hay un billete en Venezuela de 10.000 bolívares. Con un billete de 10.000 bolívares, si tú tenías un amigo otorgando dólares, con un billete de 10.000 bolívares te daban 100.000 dólares a 10 bolívares. Y con esos 100.000 dólares tú ibas y comprabas comida a 37 dólares como vendían las cajas, porque eso es lo que dice el reportaje, que las cajas del club las compraban a 37 dólares. 37 dólares son 370 bolívares a 10. Uh-huh. Quiere decir que tú con un billete de 10 mil bolívares te daban 100 mil dólares, y a la vuelta, como ponías los precios 10 veces por encima y a veces hasta más, porque la caja se la termina vendiendo la gente a 13 mil, a 20 mil y a 30 mil, quiere decir que en una vuelta tú entregando un billete de 10 mil te daban por la otra taquilla 100 mil, tú comprabas las cajas, las vendías aquí y recibías al final 1 millón de dólares. Mejor negocio que el narcotráfico. 1 millón de dólares. Uh-huh. Más rentable que el narcotráfico y sin tanto riesgo, pero matando igual. Ah, no, porque claro, en el caso del narcotráfico, claro, el que consume droga lo hace porque quiere, pero el que pasa hambre porque no hay comida, ni hay cómo comprarla. Y hay unos sinvergüenzas haciendo negocios con el dinero, con los dólares, y matando a la gente de hambre. Uh-huh. Esa es la gran discusión. Aquí hay unos corruptos que están alimentándose ellos y llenando sus bolsillos a cuesta del hambre a la gente. Entonces la discusión son los números de las primarias. No, la discusión es que esos 37 dólares que cuesta una caja son 370 bolívares con dólar a 10, y que el que hizo el negocio se hizo millonario en una vuelta. Yo recuerdo que eso lo denunció, y aquí lo transmitimos en vivo desde la asamblea, cuando, bueno, la asamblea todavía sesionaba con alguna regularidad. Yo lo recuerdo porque es honor hacer justicia también a quien el momento lo hizo, el diputado, que, bueno, por cierto, no le fue muy bien ayer como candidato a gobernador en Mérida, Carlos Paparoni. Carlos Paparoni se denunció eso. Se le dieron una revolcada, pobrecito. Bueno, pero Carlos Paparoni, como parlamentario, denunció eso en aquel momento y sacó los números y dijo, mira, asignaron tantos dólares, debieron o se debieron traer al país tantas cajas y eso no fue así. Por tanto, hubo un trasiego de tantos bolívares y de tantos dólares. Pero bueno, aquello se quedó, bueno, como se quedaron tantas cosas. Pero además de eso, Daniel, aquí está planteado y estaba planteado la semana pasada, hablando del tema de la economía, el tema de la importación de las cajas CLAP, que por cierto es un elemento que vamos a ver seguramente reeditado, redivivo, en la campaña de unas elecciones primarias, que, de unas elecciones de gobernadores, reitero, que aún no tienen fecha. El tema de los bonos, eso, de la deuda. Que es el mismo negocio. Es el negocio. Son, es la misma, es la misma son forma. Son las cajas del hambre y los bonos de la sangre de los venezolanos. O sea, el tema de los bonos, de gente que entonces en los foros internacionales y en Wall Street venían y decían, no, en Venezuela hay una situación donde se está regularizando la política. Y fíjate cómo lo de ayer juega a regularizar la política, porque que usted me diga que en un país ya logró que la oposición tiene preselecciones, candidatos a gobernadores, y que esa oposición mayoritariamente o sus partidos políticos decidan ir a unas elecciones, bueno, ahí usted me habla de que el conflicto se ha regularizado de alguna manera, de que usted no tiene necesidad de preocuparse, de que en Venezuela hay cierta, como le gustaría decir al Papa, cierta estabilidad. Entonces, jugando a ese escenario de estabilidad donde no hay estabilidad, porque usted me puede explicar cuál estabilidad existe cuando de lunes a lunes, o qué decirle de lunes a lunes, de lunes a miércoles, los precios de los productos varían en el doble, y eso lo estamos viendo todos, aunque empiecen los economistas a decirte por qué no es hiperinflación y a sacar porcentaje, no, porque la hiperinflación es de tanto al primero de mes al último de mes. No. Porque esos no hacen compra, porque esos no van a comprar un cartón de huevo al precio que está un cartón de huevo el lunes, y cuando baja el domingo ya está el doble. Es otro. Y entonces, esa es la gran realidad. Y así es todo, y así es todo. Entonces, esos que dicen, mire, no, en Venezuela hay estabilidad, te dicen, no, Venezuela va a poder pagar sus acreencias y todo esto, va a poder pagar su deuda, se le va a honrar su compromiso a quien compró los bonos en su momento, los que compraron que pagan en este año, a finales de este año, los que quieren que pueden comprar para los que pagan a futuro. Y así, pues, dibujando un país irreal, donde la economía va por su lado y los escenarios que se calculan van por otro. Claro, porque esos escenarios que se calculan con base a un arreglo especulativo del tema de los bonos, que eso es aquí en Pekín, bueno, entonces le dan pingues negocios a todo el mundo que está metido en esta cosa. A todo el mundo que está metido en esta cosa, porque no al común del venezolano. Entonces, esos escenarios son terriblemente lamentables para el país, para el conjunto que no está metido en esa olla. Tenemos que ir a corte comercial. Vamos a corte y al regreso le damos también la palabra a ustedes. 482-9750 @RCR750. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos aquí muchos mensajes. Por supuesto, ya empieza la gente dolida, porque aquí hay gente que le duele la verdad. Y qué casualidad que cuando se habla particularmente de los grandes negocios que están haciendo unos grandes sinvergüenzas que están lucrándose con el hambre del venezolano y que ha convertido a Venezuela en un campo de concentración de gente hambrienta, donde en una acera hay una gente muriéndose de hambre y en la otra acera hay unos sinvergüenzas con los bolsillos llenos de todos los colores. Por cierto, dicho sea de paso, aquí saltan un poco de gente, como por ejemplo el siguiente mensaje, y yo lo leo todo. Usted sabe que yo aquí no tengo problema en leer su mensaje. Beatriz Roa dice: eres muy lengua loca, Daniel Lara. Deberías de recogerte la lengua un poco. Con razón el otro patepollo no fue hoy a la radio. Estoy segura que esa radio la van a cerrar por tu culpa. Lo dice Beatriz Roa. Bueno, ven a cerrarla tú. ¿Cuál es el patepollo yo? Me imagino que el patepollo será tú. No sé a quién le darán aquí patepollo. Pero es que los pollos tienen las patas flaquitas. ¿Será que me ha visto las piernas, amigo? Yo no sé, Neomar. Beatriz, ¿dónde me has visto las piernas tú a mí, vale? Te ha buceado esta señora. ¿Será? De repente un hombre se cambió el nombre. Sí. Esas cosas yo he visto una locura aquí, hermano. Bueno. Mire, que no le quiero ni contar. Ajá. Aquí nos dice, este es un país, Héctor Mendoza nos dice, sí. Daniel, este es un país bizarro. Aquí los poderes para investigar los maneja el gobierno. Wilmer Piñate dice, y así dicen que uno no suma, sino que resta, siempre huesan ladrones. Nos dice por acá. Fíjate lo que dice de acá, amigos de los Valles del Tuy. Cabilleros, aquí en Cuba ya no viene la caja. Ahora es una bolsa que trae el 50% de lo que traía aquella caja. Y de paso la cobran a 22 mil bolívares. El señor John Gutiérrez, que está defendiendo obviamente a los ladrones que se están lucrando con este país. Es increíble, todavía hay personas que creen en estos manipuladores divisionistas. Un billete de 10 mil igual a 100 mil dólares. Mijo, agarra una calculadora, no seas imbécil. Agarra una calculadora para que veas que cuando te dan dólar a 10 mil bolívares, ¿cuánto es? Vamos muchacho, a calcular. Gafo. Vamos a calcular. Por favor. ¿Tú estás seguro? Estoy seguro. ¿A 10 bolívares? No sé, a mí me rasparon matemáticas en todo caso. Me está diciendo yo soy bachiller en humanidades. Sí, no, yo lo sé. Me está diciendo nuestra calculadora instantánea acá que bueno, la calculadora humana. Ese es el... El con un ábaco. ¿Cómo es que...? Que son $1,000, que no es $1,000,000. $1,000. Que son $1,000 luego. ¿Y en cuánto lo convierte, señorita? O sea, ¿cuál es...? No. Me refiero, o sea, la conversión. ¿En cuánto se convierten los $1,000 cuando tú das la vuelta? Me refiero, ¿cuándo? Supone que es una, la situación va de la siguiente manera. Ajá. Los tipos compran dólar a 10 y esos dólares a 10 los convierten luego. A dólares cuando a 20, venden, ¿no? No. Cuando venden uh-huh. los productos que compran, los convierten en 10 veces más. Uh-huh. Entonces, cuando hacen la vuelta, ¿cómo termina la ronda? Serían $10,000. Es importante. Para este tipo de cosas, yo utilizo siempre a mi amigo Joaquín Lombardi, que sí sabe usar el Excel. Es el hombre. Mira, en todo caso, ¿cuánto? Creo que el planteamiento de fondo es que... $10,000. Muchas gracias. Claro, estimada, pero es que no es... Productora. Claro, eso es si lo haces a 10. Pero estábamos hablando, inclusive en el corte comercial, Daniel, y mucha gente sabrá que es así, que hay bienes como vehículos, los apartamentos. Bueno, que esta gente que tiene acceso a dólar a 10, o que tuvo acceso, porque entiendo que ese dólar quedó olvidado en el limbo, sacó una cantidad de dólares que luego podían trabajarlos y trasegarlos a lo que dictara el cambio este del innombrable. Entonces estamos hablando de que allí usted puede hacer fortunas en cuestión de minutos, pues. Y lo está haciendo por la vía legal, porque usted nadie le está diciendo que captar dólares a 10 bolívares es algo ilegal. Pero, Leomar, vamos a regresar al punto. ¿Tú sabes lo que es? Ok, rindo mis excusas, no son 100 mil dólares, no son 10 mil bolívares. Pero vamos al punto. ¿Tú sabes lo que es que un billete... de 10 mil bolívares, un billete de 10 mil bolívares, uh-huh. cuando tú compras dólar a 10, sean $1,000? O sea, una sinvergüenzura. O sea, tú te estás dando cuenta, y cuando tú vas a la tasa real, uh-huh. o sea, a la tasa que está en la calle, uh-huh. cuando tú vas a comprar el dólar, está a 20 mil bolívares. Quiere decir que un billete de 10 mil es medio dólar, uh-huh. 50 centavos de dólar. Mira, tenemos oyentes en la línea. Ese tipo de cosas. Cuando tú haces la revisión y entonces empiezas a preguntarte, bueno, ¿por qué no hay comida en Venezuela? Bueno, la comida en Venezuela, ¿dónde está? En los bolsillos de los corruptos que han conseguido dólar a 10. Tan sencillo como eso. Ah, bueno, está bien, nos podemos poner aquí a discutir sobre matemáticas. Bueno, a mí me gustaría mejor discutir sobre corrupción. No sé si a alguien le importa eso. Parece que la discutir de corrupción siempre trae problemas, ¿oíste? Sí, claro. Mira, salen 50 mil ardidos por todas partes. Claro. Me estoy de verdad sorprendido. Uh-huh. Hay llamadas. Tenemos llamadas, no sé si es gente que ha logrado acceder al dólar a 10, vamos a ver qué nos dicen, 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Señora Hilda Pacheco. Señora Hilda Pacheco, bienvenida, adelante. Sigan hablando tan clarito como un canario, mi amor, no se callen. Ustedes dicen la verdad y al que le duela, y el, ¿cómo es? El que le pica, que se rasque. Gracias, Hilda. Bueno, hay un poco gente con sarna por ahí, ¿oíste? Hay gente que le da sarna. ¿Qué culpa? Es que el punto es el siguiente. Aquí hay unos delincuentes recibiendo dólar a 10. Reciben dólar a 10 y con dólar a 10 compran comida. Una caja de comida de mala calidad, por cierto. De productos que son tercerones o cuarterones en sus países. Que están a punto de vencerse en Panamá, que están a punto de vencerse en México, que están a punto de vencerse en Colombia. Uh-huh. Se los venden con dólar a 10 a $37 la caja. Que eso vendría siendo, si es a cambio de 10 bolívares, 370 bolívares. Y a la gente la ponen a hacer lista, la ponen a hacer que si el listado del CLAP, que si el Consejo Comunal, que si la cola, que si espérate que ya viene la caja. Y hay gente que pasa que pierde un día de trabajo esperando que venga la bendita caja. Porque fíjate cuál es el... Para vendérsela a 20 mil, 25 mil, hasta 30 mil bolívares. Es decir, bueno, ¿cuántas veces? A los que les gusta aquí la matemática, porque aquí hay unos matemáticos muy buenos. Perfecto, calculen ustedes, yo no voy a calcular. Yo lo que les puedo decir es que eso es un realero. Y que aquí hay un poco de gente pasando hambre a cuesta de uno sinvergüenza, haciéndose rico con estos dólares. Y es un doble propósito. Con el tema del CLAP, controlan a la gente porque la mantienes en expectativa y la tienes allí de alguna manera a lazo para cuando venga una elección y tenerla allí controlada. Y en segundo lugar, mantiene satisfechos a los grupos estos, las mafias que te nuclean, para que no te tumben, para que no empiecen a echar echar varilla por los lados. Y sí, estoy hablando de los militares, que en muchos casos son los que manejan directamente estas situaciones. Vamos con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Martínez, de Urbanización Miranda. Luis Martínez, bienvenido, Luis. Mire, es una pregunta para los dos moderadores. Sí. Quisiera conocer su criterio, de ambos, si se puede. De, en su opinión, ¿cuál es el camino o la estrategia a implementar para salir por la vía más expedita de este nefasto gobierno? Gracias. Bueno, Luis, yo le voy a decir una cosa. Si usted me habla de vías expeditas, yo mejor no le comento cuál es esa, porque si la digo, bueno, creo que las consecuencias son indeseables, no para el programa ni para... Pero es que vías expeditas en los procesos históricos no existen, mucho menos en los procesos políticos. Yo lo que sí puedo decir es que si lo que se ha practicado durante 18 años no ha dado resultado, por algo será. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Ajá, con Jorge del Cafetal. Adelante, señor Jorge del Cafetal. ¿Cómo está? Mira, yo estoy muy preocupado porque yo soy clase media. Uh-huh. Ni soy de los que no tienen muy poco, ni soy de los que tienen mucho. Uh-huh. Entonces, como clase media, mira, hago un esfuerzo increíble para tratar de reunir una plata para un caucho, una camioneta que es vieja, pero la camioneta vieja tienes que poner el caucho nuevo. Uh-huh. Y el caucho está ya ahorita en 1.500 bolos. Así es. Entonces, claro, a mí no me alcanza para comprar caucho y tengo una plata ahí. Y toda la semana me subo. Entonces, ¿yo qué hago con la plata? Me he puesto a comprar de todo porque no hay yo cómo cuidar el dinero. Uh-huh. Entonces, usted sabe que cuando aparece el caucho la semana siguiente, me costará 2.000 bolívares, me cuesta 2.000 bolos ya está costando eso. Entonces, tengo que empezar a tratar de vender todo lo que compré para tratar de llegar a los 2.000 bolos. Cuando logro más o menos vender todo lo que compré, que he comprado de todo, aceite, correa, carro, lo que sea, para tratar de salvarme, cuando ya tengo algo de plata, el carro me fue para 2.500, el caucho. Total que estoy en ese juego de hace como 4 meses. Ni termino de meterle mercado completo a la casa porque tengo que comprar un caucho. Ni termino de comprar caucho porque no puedo rodar la camioneta. Entonces ahorita no puedo comprar el dólar porque no van a recibir el dólar, sino la rupia. Y cuando sea la rupia, será el yuan. Y yo me pregunto, ¿quién nos saca este bochinche? Porque estos benditos militares que ni sirven para repartir pollo, ni sirven para repartir mode, ni sirven para repartir champú. Bueno, Jorge. No, para nada. Jorge, usted ha descrito. Ha descrito a Venezuela. Yo creo que ha descrito por lo menos a ese sector al que usted se quería referir. Usted lo ha descrito de cabo a rabo. Yo me sentí retratado en el tema de los carros con lo que usted acaba de decir. Vamos al corte comercial y ya venimos con más cabilla. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Aquí apareció a salvarnos. Ajá. De nuestra grave deficiencia matemática, sí. El amigo Aníbal. ¿Qué dice Aníbal? Gracias, Aníbal. Aníbal hace unos cálculos. 10.000 bolívares son $1,000. Con $1,000 compran 27 cajas a 37. 27 cajas la venden a 10.000. Eso le da 270.000 bolívares. Y 270.000 bolívares se convierten en $27,000. A 10, otra vez. Ajá. Entonces, el planteamiento es uno solo. El que le dan dólar a 10, ¿quién es? Ah, a Neomar Hernández no le dan dólar a 10. Le van a gastar dólar a 10. A César González no le dan dólar a 10. Oh. A Daniel Lara no le dan dólar a 10. ¿A quiénes le dan dólares a 10? A los que están en la rosca. Los que están en la rosca reciben dólares a 10. Con esos dólares a 10 compran comida barata, compran cauchos baratos, compran camionetas y carros de lujo baratos. Barato entre comillas. Por supuesto, barato en bolívares. No, barato. Y lo traen acá y lo venden al precio real. Uh-huh. Y en una sola vueltica, ¿tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es? Que con un billete, fíjate, este señor me está diciendo que con un billete de 10.000 bolívares, tú puedes hacer 27.000 bolívares, 27.000 dólares, en dos vuelticas. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que eso significa? De manera, repito, entre comillas, lícita, porque mira, usted no está quebrantando nada. Usted, el Estado, le está asignando dólares. Voy a decir una cifra real de la Organización de las Naciones Unidas con respecto al tráfico de drogas. Hay una agencia especializada de las Naciones Unidas que se encarga de la revisión del tráfico de drogas y de ese flagelo, lo que eso significa. Uh-huh. Los cálculos más recientes, que siempre son aproximados, porque no hay manera de hacerlo de forma actualizada, indican que una panela de cocaína uh-huh. sacada del narcotráfico en Colombia uh-huh. tiene un costo de $950. Y cuando se vende en las calles de los Estados Unidos, al detal, el resultado son cerca de $20,000. Quiere decir que más da la venta de comida en Venezuela con dólar a 10 que lo que le puede dar a los narcotraficantes colombianos, sin todos los riesgos que significa el narcotráfico. Porque pasa usted de aquí hasta allá y brinqué el charco son riesgos. No, tienes que contar con la guerrilla, tienes que contar con los militares de aquí, con los militares de allá, con y los no militares de más allá. Y que no te casen los controles antidrogas del aeropuerto. Todo lo demás, te tienes que ensuciar, te tienes que embarrar, te tienes que te meter en la lista OFAC, te meten en la lista Clinton, te meten en la lista DEA, te meten en la lista Mascual. Hablando de esto, lista. Estos no. Estos se han hecho multimillonarios con dólar a 10. Uh-huh. Y ese es el gran cuestionamiento que hay que hacer. ¿Y a quién le duele? ¿A usted no le llama la atención que esas cosas no se discuten en la política venezolana? Que ningún político venezolano quiere poner el dedo en esa llaga. Que nadie pregunta quién fue el que recibió el dinero de Odebrecht. Que resulta ser que en Venezuela tenemos a la clase política más impoluta. Aquí hay que beatificar a los políticos venezolanos. Ninguno recibió el dinero de Odebrecht. Son los únicos políticos de Latinoamérica que no recibieron dinero de Odebrecht. Ninguno lo dice. Mira. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que alguien debería revisarlo. Porque esa cuestión, bueno, ¿y qué haces tú criticando a Lilian? ¿Por qué no criticas a Diosdado? Bueno, yo los criticaría a los dos. Los criticaré a los dos y a los dos tengo para qué criticarlos. Porque en todo caso, yo no me voy a poner con la ridiculez de que con mi corrupto no te metas. Porque así fue como se acabó la democracia. Neomar, yo más de una vez lo he dicho aquí. Yo tengo edad para recordar cómo cuando salía y se acusaba a una Adeco de corrupto, el Adeco salía y respondía, sí, pero el Copellano es más corrupto todavía porque él se robó más. No negaba, sino que hacía ya la cosa cuantificada. Ya llegamos aquí a eso. Le consiguen $200 millones en efectivo a una ciudadana opositora y la señora sale y dice que ese dinero era para su abuelita. Está muy bien, es el argumento que ella da. Uh-huh. Y que en realidad con lo que hay que concentrarse es con los millones que se ha llevado el chavismo. Y el chavismo sale y dice, imagínense, si nos hubiesen conseguido ese dinero a nosotros. Unos grandes farsantes. ¿No? Sí, pero si les han conseguido mucho más, por Dios. Si les consiguieron $2,000 millones bueno, de dólares a una enfermera de Chávez, una señora que le cambiaba los pañales a Chávez. Hablando. Una señora que le cambiaba la vía. Una señora mira, que Daniel, le atendía. Menos mal que volvió al programa. Y que le arreglaba la cama a Chávez, le consiguieron $2,000 millones en una gaveta en fuera de Venezuela. Tengo imagínate 20 minutos tú, hablando, Daniel. Neomar, ¿tú sabes lo que eso significa? No, le voy a pedir un espacio a Marialen a las 5 para ver si me deja hablar un ratito. Dios mío. Que hablando de listas de la OFAC, hablando de cosas que se han conseguido, yo quedé impactado y creo que Marisela Castillo, nuestra amiga Marisela Castillo, habló de eso el día de hoy con Jessy Carrillo, la periodista que está en los Estados Unidos. Tuviste que le interceptaron las comunicaciones, bueno, estaban interceptadas de hace mucho tiempo, las comunicaciones de los niños de pecho, estos que son sobrinos de Cilia Flores. Y en la intercepción de esa comunicación se dieron cuenta que los señoritos están metidos inclusive en casos de sicariato. Un tipo que era un PRAN de estos del Tren de Aragua y que lo asesinaron, entiendo, hace creo que un par de años, en el 2015, creo que fue eso. Bueno, estos señores estaban metidos en la componenda y estaban pensando asesinar a esta muchacha que es modelo de redes sociales y que fue además actriz cómica en Venevisión. Rosita. Jimena Araya, sí. Que era novia, ha sido novia de todos esos pranes que han asesinado, que bueno, lleva como tres ya, como la viuda negra, como, ¿no? Esa mujer es peligrosa. Es peligrosa, ¿no? Y uno de ellos intercedió para que no la mataran o buscaba interceder para que no la mataran. ¿A en cambio eso de qué? O sea, imagínate el grado de descomposición. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Pero estás muy informado, ¿no? No, es que estuve pendiente de eso porque me llamó la atención. O sea, no, del nivel de descomposición en el que, reitero, sí, son familiares, no son los actores directos del poder en Venezuela, son familiares de los actores del poder, que son, en este caso, la señora Cilia Flores y el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero del nivel de descomposición, ¿qué aguas abajo de todo esto se ha permitido? Y nadie dice nada. ¿Cómo es posible eso? Tenemos una llamada que quedó colgando y tiene rato ahí en la línea, y de verdad le ruego excusas a la persona que nos esperó, pero bueno, bienvenido y buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, conmigo, ¿verdad? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Manuel de Montalbán. Bueno, me parece bien porque hemos pasado en la tarde muy agradable porque ya llegamos a la farándula y todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Ajá. Tiene razón la persona que dice que ganarse $27,000 solamente por utilizar 10,000 bolívares de lo que nosotros nos cuesta comprar, ni siquiera nos da para comprar medio kilo de queso. Es bastante duro. otra cosa es que cuando vemos, hablamos de todas las cosas, pero no hablamos de cómo volver a producir lo que nosotros deberíamos, lo que debemos consumir. Uh-huh. El año pasado el gobierno pagó a 200 bolívares el kilo de maíz colocado en los silos. Aparte de eso, te descuentan humedad, un porcentaje, y te descuentan impureza. Al final terminan pagándote 165 bolívares. Y cuando sales a comprar tu harina pan, ya ustedes saben cómo está ahorita en el mercado. Uh-huh. Estamos viendo que las personas regresamos a los años 50, 60, principios de los 60, cuando teníamos que moler el maíz. Entonces, hay gente que está comiendo maíz en concha, uh-huh, maíz pilado. Maíz. Entonces, regresamos, pero hablamos de todas las cosas, pero no hablamos de esto. Uh-huh. ¿Qué se debe hacer para producir? Cuando el gobierno, uh-huh, si te da los insumos, son incompletos. Te da la semilla, te da, en vez de darte el fertilizante primero, te da la urea. Y al final, terminas no sembrando. Este año, creo que sembramos solamente el 40% de lo esperado. Y 25% de lo que sembramos el año pasado. Entonces, imagínense ustedes cuánto podrá costar ahora una arepa. Bueno, a las areperas podrían dar esa respuesta. Pero, ¿no? Fíjate algo, yo voy a hablar como consumidor. La persona que tiene hambre en este momento y que tiene los pocos churupitos que puede tener para comprar comida, cuando va a comprar la comida, ¿usted cree que le importa si esa comida es producida en Venezuela o es producida afuera? Lo que le interesa es llevar comida a su casa. Yo creo que el reto real es que haya libre competencia y haya libre mercado, y que no tengamos tres marcas de harina de maíz precocido en los anaqueles de tres empresas venezolanas, sino que tengamos 15, 20, 25 de distintos países, no importa, y que haya verdadera competencia. Bueno, y la empresa venezolana que quiera de verdad que su producto se venda más y mejor, que compita con los demás. Porque si no, nosotros vamos a seguir siendo esclavos de los oligopolios y de los monopolios en este país, que disfrazados de producción nacional y de compra venezolana y toda aquella cosa, nos han condenado a nosotros a que llegara un régimen como este, acabó con la producción nacional y nos estamos muriendo de hambre. Y que, por cierto, Daniel, es un mal no nuevo, exclusivamente nuevo, dentro de la economía venezolana. Nosotros arrastramos, y en gran parte, eso hay que decirlo, por el tema de nuestra producción petrolera y lo que la renta petrolera permite, que es, y que lo permitió por muchos años, y ahora quizá le estamos viendo la costura a eso, un bolívar sobrevaluado y un proteccionismo ultranza, inclusive de personas que, bueno, se vinculaban por alguna u otra razón a los gobernantes de turno, y entonces esa empresa era favorecida, por ejemplo, con dólares preferenciales, o esa empresa era favorecida, por ejemplo, con lo que tú acabas de decir, con que se pechara a otros productos extranjeros que compitiesen con ese nacional, con grandes aranceles al llegar al país, y eso fomentaba, bueno, una economía artificial, y eso ha sido la larga película de la Venezuela petrolera. Nosotros, cuando este señor, el señor Manuel de Montalbán, nos pregunta qué hacer para producir, yo creo que tú has dejado un planteamiento que yo comparto, y es el tema de la libre competencia. Y eso pasa un poco por desprejuiciarnos también, ¿no? Y por pensar que no solamente es importante lo nacional, no, es que nosotros tenemos que llevar a los nacionales a criterios de excelencia, y el criterio de excelencia solo se obtiene en libre competencia, porque usted no gana nada protegiendo a alguien que es malo per se. Entonces, o que no es, digamos, suficientemente eficiente en lo que produce. Y que termina convirtiéndose eso en cuchillo para tu garganta, ¿no, Mar? Por una simple y sencilla razón. Nosotros aquí, orgullosamente, no, porque la arepa es venezolana y compra venezolano y el maíz venezolano y tal. Entonces, cuando hay problemas de sequía o cuando hay problemas con la cosecha, entonces hay que salir corriendo a ver dónde se consigue maíz blanco. O como en situaciones como esta, donde quebraron al productor nacional y se convirtieron entonces los grupos enquistados en el Estado en grandes mafias que consiguen dólar a 10 para venderlo. Fíjate, aquí hay otra matemática. Gracias. Tenemos unos extraordinarios oyentes matemáticos. Sí. Aquí hay otra persona que hace el siguiente cálculo, fíjate. O sea, que es peor. Yo me había quedado corto. Con 10 mil bolívares obtengo $1,000 a 10. Esos $1,000, si los vendo a 20 mil, obtengo 20 millones de bolívares. Uh-huh. Y si los reinvierto comprando dólares a 10, obtengo $2,000,000. Uh-huh. O sea, que es peor. Sí, sí, no, peor. Es como tú dices, es como una bicicleta, tiene varias vueltas. Y a medida que tú le des vuelta a la rueda, entonces en cada vuelta te haces más millonario. En una vuelta y después agarras todos los dólares que te ganaste y los compras en bonos. y tienes tú. Y así va. Y así va la tienes tú por venir, además. Y por esa razón. El es dinero que tú limpio, tienes, porque eso es dinero limpio. Bueno, y tienes uno. Bueno, limpio entre comillas. No, por supuesto, si con costos persona, asociados de vida. Si ¿no? una persona, porque la gente de verdad, durante muchísimo tiempo. Y mira, yo estaba cansado de escuchar. Cansado de escuchar. Durante el tiempo que fui estudiante, decir a muchos, y más de un debate diciendo, bueno, pero es que la corrupción es una cosa terrible, pero la corrupción no mata. O sea, los países no quiebran por la corrupción. No, si eso, de que, eso de que un país se va a la quiebra porque se roban los reales, eso es un gran mito. Yo eso, y la gente que nos está escuchando lo sabe, eso se decía en Venezuela. Yo creo que si para algo nos ha servido esta desgracia llamada chavismo, porque esto no es un régimen, esto es una desgracia, si para algo nos ha servido es para demostrar que en efecto la corrupción mata. Y mata de las peores formas posibles. Aquí hay un oyente que, por ejemplo, nos dice... Vaya a un hospital a ver si no mata la corrupción y una, el estado de los hospitales. Ejemplo, aquí nos dice un oyente que ustedes mismos están desmintiendo la estupidez de que Diosdado es narcotraficante. O sea, imagínate, ¿no? ¿Pero de cuándo? Imagínate a lo que hemos llegado aquí, ¿no? Que hay una persona... Ok, yo no voy a discutir que nosotros eso. Defendimos a Diosdado. ¿Por qué? Porque es más lucrativo y seguro guisar con la comida. Pero es que vamos a una cosa, mi estimado amigo. Esto no es un narcorrégimen. ¿Qué es entonces? Bueno, aquí tuvimos una vez al doctor Bayardo Ramírez Monaga diciendo que decir que esto es un narcorrégimen es disminuirlo. Sí. Porque esta gente está en todos los negocios ilícitos posibles. Sí. Hay uno, y entonces están por banda. Unos que están en el narcotráfico, unos que están en lo de la comida, otros que están en lo de los carros, otros que están en el sector financiero lavando, otros que están en los medios de comunicación lavando. Otros que son joyeros y están en el arco minero. Ahora, exacto. Que ese es otro tema descuidado. Otros que están en la venta de armas. Es un país y hay otros botín. Que están, y hay un otros país que, botín. Y hay otros que están uh-huh. en unas agrupaciones que también sirven para la legitimación de capital. La política. Los partidos políticos. Sí, que es lamentable. Están renta también y mueven personal y todo lo demás. Y sobre eso, Daniel, me gustaría un comentario a la vuelta de la pausa. Vamos a ver si tengo 2 minutos para desarrollar eso. Sí, sí, va a tener. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Neomar Hernández y su palabra esclarecedora. Adelante. Mira, aquí hay un mensaje. Dilo, nuestros paros y protestas fueron precisamente porque queríamos elecciones. Por eso la lucha y la protesta. Gracias a la MUT y gracias a mi pueblo, dice Marcos López. También alguien, Elena Rodríguez en este caso, nos dice, ¿cómo hacemos para salir de esto si no votamos? Peleamos. Y usted ha dado con la pregunta, Elena. ¿Qué sucede? Bueno, yo no le voy a decir a usted... Y cuando a mí me preguntan eso de usted qué propone y usted qué cree, mire, si yo tuviese la receta para salir de esto, no dude usted ni un momento de que ya yo hubiese comenzado a aplicarla. Si eso estuviese en mis manos. Pero eso es mucho más complejo que eso. Eso es mucho más difícil que solamente decirlo y enunciarlo en una frase bonita. Pero yo estoy seguro también que es más difícil salir de este gobierno solamente... que el hecho aspiracional de que usted va a ir a unas elecciones regionales bajo el contexto en el que están convocadas estas elecciones regionales. Y aquí nos preguntaban, por cierto, también sobre unas declaraciones de Madroñero, el que era de zurda conducta y ahora está como, creo que como constituyente, y que van a inhabilitar a Juan Pablo Guanipa, que fue el que terminó. ¿Cuál es ese? Fidel Madroñero. ¿Quién es ese señor? Bueno, uno de los de zurda conducta. Ah, que se parece a Lila Monillo. Sí. Entonces, ¿qué le digo yo a todo esto? Bueno, yo sostenía una tesis desde hace mucho tiempo, y la expuse en este programa, y yo dije, mire, sí es necesario que se produzca, toda vez que esto es un gobierno que está sustentado, más allá de la política, en la fuerza, y esto no es nada nuevo tampoco, está sustentada en el apoyo militar, es necesario que se produzca una ruptura militar. Esa ruptura no se produjo. Esa ruptura no está, al menos en el plano de lo evidente. Puede ser que, bueno, en los cuarteles, con el famoso ruido de sable, con que los dimes y diretes, pero eso no lo tenemos nosotros, de alguna manera, expreso, claro, o sea, no lo sabemos en realidad. Sin eso, olvídese. Yo quiero ser muy claro en esto. Yo prefiero estar en este programa desanimándoles a ustedes, y eso lo decía, por cierto, es un comentario que hace Eric del Búfalo. Los filósofos no están. Por ejemplo, quien hace filosofía dice, no, que la filosofía no anima. Bueno, yo no soy filósofo ni hago filosofía. Pero yo prefiero estar en este programa, no para darle ánimo a usted con base en falsas ilusiones. En que usted, bueno, porque vaya a votar y ayer se sintió que votaba, porque ese es el ánimo de los demócratas, votar. Y yo tengo claridad en eso. ¿Usted por qué haga eso? ¿Usted cree que está cambiando el mundo? Mire, han sido demasiadas esperanzas traicionadas. Entonces yo prefiero a usted darle una clarinada antes que se siga estrellando con la pared. No tengo la receta para que esto caiga. Pero los factores estructurales para que esto caiga no pasan estrictamente porque usted vaya y vote en las regionales. Si usted quiere, vaya y lo hace. Si usted votó ayer y se siente bien con eso, está bien. Reitero, los demócratas somos así, queremos votar. Pero la situación de Venezuela es mucho más mayúscula que Acción Democrática haya sacado 12 precandidatos en las gobernaciones. Y que se alegren en medio de un clima, de una tal fiesta electoral que no existe. En Venezuela no existe democracia. Entiéndalo de una vez por todas. Entonces, quien esté en esa cosa artificiosa de que no, de que vamos, y entonces sacan ejemplos en la historia y sacan ejemplos de la prehistoria, del paleolítico, de que en la caverna tumbaron al que dirigiera el plan de la caverna, lo tumbaron a través de unas elecciones. Bueno, vaya y léase bien la historia, porque nunca la humanidad se ha enfrentado a una cosa tal como el chavismo. Y cuando se ha enfrentado a cosas parecidas, el desenlace no ha sido porque, bueno, fue Acción Democrática con sus 12 candidatos y entonces logró la gobernación y así cayó el gobierno. Lo entonces, interesante, Neomar, ya para terminar. Yo prefiero ser. Se acabó, Daniel, este programa. Yo prefiero ser algo. Tengo que cortar. Prefiero ser. Lo lamento. Por supuesto, pero no, yo, porque se acabó, pues. Bueno, yo prefiero ser. Es que el programa se acabó, Neomar. Yo prefiero ser aquel que le diga: mire, el peligro es muy grande y las cosas no son fáciles. A estar viendo el mismo ritornelo y el mismo discursito todo el tiempo. No, que sí, que mañana, que sí, mañana también, y que mañana, y que pasado mañana. No. Tú, lo que pasa es que tú estás molesto porque Acción Democrática ganó, tiene 12 candidatos. Uy. Y esos 12 candidatos. Son los mismos que tenía Alfaro en el 97. Claro, por Dios. Alfaro vive, la lucha sigue, nos vamos. Y mañana seguimos con Bascavilla. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.